José mi cumbia, mi canalinda, eso es para ti. Se baila con buena pareja, la cumbia se baila con buena pareja, con un mazo de vela, baile esa morena, con un mazo de vela, baile esa morena, qué rica es mi cumbia norteña, qué rica es mi cumbia norteña. Cintura, todos van gritando, que viva la cumbia, ya la van bailando, mueven la cintura, todos van gritando, que viva la cumbia.